de repente me despierto, es raro porque no está sonando el despertador. Bueno, me voy a la cafetería, ¿vale? Porque no me apetece mucho ir a primera. Hay unos cafés, no sé por qué están más baratos aquí. De repente veo que me están cobrando por mes. Por el café. What the heck? En plan, creo que es importante especificar, es importante nombrar esos detalles. Que te haya costado 100 euros al mes. No. No creo. Es que no vuelvo a comprar ahí, ¿sabes? O sea. Bueno, pues nada, yo estoy aquí, que ya estoy volviendo a casa. Y eso.